Creo que estamos, más o menos. Eso, lo que os decía, cada por la tarde empezamos con una mesa que se llama Derecho a la Vivienda, Ocupación y Autogestión Colectiva, y tenemos a tres compas, a Andrés, que nos hablará del trabajo en el Sindicato de Llogaters de Sant Cugat, a Marta, que es de aquí de la PA de Rubí, y a Daniel, que viene de un proyecto que se llama Vidalia y Can Mas Deu, ¿no? Nada, podemos como repetir el trabajo que hicimos por la mañana, que tampoco somos mucha gente ahora, que nos lancen en 10-15 minutos cada una su trabajo y su visión de este tema, ¿no?, del derecho a la vivienda, y luego podemos dejar ahí como un momento para recoger en papelotes algunas de las ideas o preguntas que nos genere su puesta, lo que compartan las compas. Y después igual podemos dejar un momento para alguna duda o alguna visión más en colectivo, que tampoco hemos estado compartiendo así en gran grupo, impresiones de lo que nos está generando los temas. Y nada, después descanso y encaminamos la otra parte. Entonces nada, le dejo a Daniel, porque está aquí a mi lado, que empiece contando el trabajo de Vidalia. Vale, muchas gracias por venir a todo esto. En castellano, ¿no? Perdón. Si cambio al catalán, me hacéis así y hago castellano. Y si alguna cosa que si no me escucháis, pues hacéis algo como así o no. Y así sé que tengo que pronunciar mejor. Pues muchas gracias por invitarme aquí. Bueno, empiezo explicando un poco mi trayectoria y los proyectos de Can Mas Deu y Vidalia, que de alguna manera son similares y de otra manera diferentes. Pues yo soy medio holandés, medio yanqui, y llevo unos 15 años aquí en Cataluña, y en mi tiempo en Cataluña creo que no es verdad. Empecé alquilando una habitación y después de ya medio año que empecé a ocupar, primero en el Raval. Sigo, entonces, recapitulando, soy holandés, americano, yanqui, más bien, y llevo unos 15 años aquí en los países catalanes, desde muy al principio ocupando. Primero en el centro de Barcelona y luego como parte de un colectivo que se llama Can Mas Deu, que es un proyecto que ahora tiene unos 18 años, que es una masía del siglo XVI, que se ocupó en 2001, creo, 2001, justo ahí, y es un proyecto de autogestión y resistencia con un centro social y vivienda. Pues es un proyecto mixto que, bueno, la página web, si no lo conocéis, canmasdeu.net, es un espacio autónomo que está dentro de la ciudad de Barcelona, pero en un parque que se llama Collserola. Con un sitio súper privilegiado y tienen un proyecto de huertos comunitarios y huertos de autoabastimiento potente y un vínculo con el barrio pues desde ya todo al principio. Es una casa ocupada singular en el hecho de que es el único, uno de los pocos casas que resistieron con éxito a un intento de desalojo masivo de la Policía Nacional en su momento, y donde también pues fue todo una sensación mediática con personas del colectivo que sabían una resistencia pacífica, se habían colgado de la façana en unas cadenas y estuvieron 3 días con un empate con la policía, y al final un juez declaró que el derecho a la vida tiene precedencia al derecho a la propiedad. Eso por el caso de que habían 2 o 3 personas que tenían hipotermia y que, pues, bueno, que estaban en un estado de salud precario, Entonces la policía tuvo que marchar. Y eso fue como el principio de... Pues, okay, ¿no? Porque en principio se ocupó para hacer un encuentro contra el cambio climático, el crisis climático, y entonces luego pues se desarrolló toda una comunidad y el proyecto lo que es Camasdev. Yo mismo con el segundo niño decidimos de salir de Camasdeo porque mi compañera quería estar más cerca de su familia. Entonces nos fuimos a Manresa, estuvimos ahí 2 años, siempre con el deseo de vivir en comunidad, ¿no? Y entonces ella me dijo, pues 20 minutos de Manresa máximo. Y yo ahí, pues con Google Earth, mirando, escaneando, buscando sitios abandonados y haciendo todo un trabajo. Y al final, alguien de Camasdeo me pasó un número con alguien que tenía una casa por ahí cerca. Entonces llamamos y este chico pues me empezó a hablar de Calvidad. Y eso me sonaba porque es una colonia industrial y justo pues las colonias industriales, ¿no? Porque son como pueblitos semi-independientes con una fábrica y todo, bueno, una autonomía, antiguamente una autonomía económica, una autonomía energética, alimentaria, social. Eran núcleos fuertes y parecían siempre como sitios idóneos para hacer una comunidad, ¿no? Empezar una comunidad. Y en Calvidal yo había ido, como era la última colonia que había visitado, y que en su momento me dijeron que uy, aquí pues hay un multinacional americano que ha comprado la colonia y está en un plan de inversión de 150 millones de euros para hacer un resort de luxe. Y entonces yo dije, ah, bueno, vale, pues sigo mi camino. Y entonces, hablando con este señor que me contó que este proyecto había fallido y que ahora la colonia pues estaba en un estado de abandono o casi abandono, y que estaban buscando de alguna manera pues personas que podían tener una idea de cómo rescatar esta colonia. Y eso fue en 2017, y entonces, encargado por el Banco Popular en su momento y la propiedad, pues escribimos el proyecto de Vidalia, que era básicamente la idea de convertir esta colonia en una ecoaldea, ¿no? En dos palabras, intentando de alguna manera recuperar esta autonomía o soberanía alimentaria, la autonomía energética y económica, y que ya ahí pues no, de alguna manera una comunidad resiliente e inclusiva. Ahí pues, ¿no? Con toda la ilusión y optimismo pensábamos que todo el mundo nos daría la bienvenida para ayudar, ¿no? Porque es un sitio de patrimonio cultural que se está cayendo y pensábamos que todo el mundo estaría contento de que veníamos allá para restaurar este patrimonio. Y todo al contrario, pues, ¿no? Nos encontramos con el ayuntamiento en contra, la familia en Vidal, que todavía tiene un pie metido también en contra. Entonces, al final estuve como 2 años luchando con la burocracia catalana y española, y sin éxito. Y en final, después de pues, todo un proceso personal, emocional, físico, de salud, dijo, mira, basta, no puede ser que, ¿no?, que las personas están al servicio de la burocracia, ha de ser la burocracia que está al servicio de las personas, y si no, la legitimidad supera la legalidad. Y ahí pues dijimos, ¿no?, con mi experiencia pues, de varias ocupaciones, pues entramos ahí con abajo del brazo un contrato de masovería urbana, ¿no?, que firmamos por 75 años con la propiedad. Entonces teníamos un título, ¿no?, para estar ahí. Igualmente, nadie quisiera que íbamos allá a vivir, porque habían intereses que todavía no están de todo claro. Y con la masovería urbana es un término, terminología que viene del catalán antiguo, el masover era la persona que cuidaba los campos del señor, en cambio de, pues, ¿no? De una vivienda y a comer, ¿no? Comida. Y la masovería urbana es el cuidar, restaurar a una casa, un edificio, como pago de alquiler, ¿no? Entonces es un alquiler por obras. Entonces nosotros pagamos cada mes nuestro alquiler en restaurar, pues, el patrimonio cultural de la colonia. Y entonces en agosto del año pasado, con luna llena, pues entramos ahí cambiando cegaduras, bueno, el rollo ocupas, ¿no? Y muy, muy gracioso y... con, ¿no?, el buen dosis de adrenalina que va acompañado con esto, y al final pues vemos que todos los posibles ¿no? adversarios se fueron cayendo y ahora pues llevamos ahí casi un año con mucho éxito, y lo que también, ¿no?, los vecinos, aún quedaban unos 10 vecinos antiguos en este sitio que los americanos no pudieron echar porque tenían alquileres vitalicios, ¿no? El alquiler de renta antigua, y estas personas eran, sí que querían que nosotros veníamos ahí a vivir, ¿no? Porque ellos, ¿no?, vieron el caer de la colonia, y el ayuntamiento estaba diciendo que tienen siete colonias en este municipio, y que decían que no podían salvarlas todas y que era mejor dejar morirme alguno de forma digna que no hacer las cosas de mala manera. Y entonces los vecinos, ¿no?, se pusieron a nuestra banda y nos ayudaron y nos están ayudando, que también nos da esta legitimidad de que, bueno, les damos ahí una seguridad porque no venían durante la noche a estripar las casas. Y había una depresión generalizada a nivel social allá, y ahora de repente pues entramos con 7 personas, y ahora somos unos 15 adultos y unos 7 niños, y tenemos una lista de espera de muchas personas que quieran venir, y nosotros ahora estamos, pues, como es un proyecto, claro, en Gamasdeo éramos unos 25 personas, y pues con procesos de consenso y bastante anárquico. Y aquí, claro, con 120, ¿no?, es una colonia con 120 casas, hay la posibilidad, con el máximo esplendor, habían unos 700 personas viviendo allá. Nosotros no queremos llegar a estas alturas, pero sí, ¿no?, a 100, 200 personas que podrían tener una casa en esos sitios. Entonces, las estructuras que estamos creando también tienen que poder... ¿no?, agrupar todo un grupo de esta manera, ¿no? Entonces, a nivel de gobernanza, y entonces nosotros el contacto de masovería urbana ahora lo tenemos con una cooperativa de integral de vivienda, consumo y servicios. Bueno, yo creo que ya estoy hablando mucho, y seguramente que habrá más oportunidades de ir comentando las jugadas. Entonces paso palabra a la Marta. No dijiste, pero además del Banco Popular, que ahora es el Banco Santander, tras fusiones, hablaste de Blackstone, que también tiene que ver ahí. Y con esto, igual Marta también tiene pie, porque Blackstone seguro que lo conoce la gente de La Paz, y igual Andrés también algo sabe de eso. Hola a todos, me llamo Marta, soy de miembro de La Paz de Rubí. Bueno, fui primero afectada. ¿Cómo comencé en La Paz? Bueno, en La Paz comencé porque me compré un piso sobre plano, no muy caro, que aquí en estos años de la burbuja inmobiliaria, ahora el derecho a la vivienda, tenemos que escuchar los afectados todavía al día de hoy, que digan que es que queríamos vivir por encima de nuestras posibilidades. Eso no es verdad. Yo sé que nadie me puso una pistola en la cabeza para comprar ese piso, pero sí que me la pusieron en el momento que me pusieron una cláusula abusiva. En ese momento que también me pusieron un índice que se llama IRPH. que esto no te lo dicen los notarios cuando tú vas a firmar. Yo pasé de pagar 600 euros con dos niños menores a pagar 1.700 euros a los 3 años de mi hipoteca. La entidad era Cajamar, que todavía existe. Es una de las entidades que macho, que con la refinanciación, la compra de las entidades, esa no ha desaparecido. Pero tiene una parte que es de CaixaBank, porque CaixaBank, tenemos que saber que ha comprado todo, como bien ha dicho aquí, ha comprado toda parte de los bancos andaluces, de La Rioja y de las Islas Baleares, y parte de bancos gallegos. Ese es CaixaBank, ¿vale? De ahí lo que nos vino fue mi marido, funcionario, empezó a estar con una depresión porque de nuestra vivienda, que tanta ilusión habíamos comprado, habíamos dado una amortización, con tanta ilusión que nos iban a quitar las otras dos viviendas que eran de su madre y de su abuela. La abuela en ese momento tenía 80 años. Pues estoy hablando de que llevo en la PA activa 11 años de lucha. 11 años. Entonces, ante lo que veía en mi casa, mi marido con una depresión que no se podía levantar, tuve que coger la mochila. Como decimos las mujeres en la PA, somos un movimiento muy femenino, porque las mujeres llevamos muchas veces el peso de toda la casa y el peso de, bueno, de todo. Para mí somos las mejores del mundo. Perdón, soy africana. Entonces, cuando llegué a la plataforma, eran 8 personas. Estaba ahí la Ada Colau, estaba Adrián, estaban los compañeros de Terrassa, de Sabadell. Eran 8. Empezó la cosa de V de vivienda a plataforma. Y entonces, pues empecé a empoderarme, empecé a saber mis derechos como consumidora, como persona que no sabía y no tenemos que saber. Nos lo tiene que decir un notario, una cláusula, y no he sacado, no tengo una carrera de matemáticas, o sea que no sabía leer ese índice que estaba ahí, que te lo ponen en letras. Entonces no te lo ponen en números, en letras está. Entonces si no eres matemático, catedrático, no sabes leer. La gente no sabemos todavía. Me encuentro después de 11 años organizadas, me encuentro cada lunes en las asambleas familias que no saben que tienen el derecho, antes de firmar cualquier contrato con una entidad bancaria, financiera, fondos buitres, tienes el derecho 3 días legales de tener esa copia simple, que es muy importante. Esa copia simple tienes que tenerla, tienen la obligación de dártela durante 3 días, que lo lleves a donde sea, al gestor, al asesor. Todavía al día de hoy me encuentro familias que no saben esto, que es fundamental para que no se nos vuelva a engañar, porque se nos está volviendo a engañar. Ahora mismo, actualmente, el empoderamiento lo estamos organizando también de otra manera ahora en las plataformas. Como me empoderaron a mí, me gusta empoderar a los demás. Me llaman pesada, pero el empoderamiento colectivo, el asesoramiento colectivo es la base de toda lucha, si se quiere ganar. Porque la PA, como decimos, cada dación, cada ocupación, cada alquiler social, cada condonación es una pequeña gran victoria, como decimos, una pequeña gran victoria que tenemos ahí cada vez que un compañero firma una dación en pago, que tú ves que se le va a ir, lo celebramos, hemos llegado a celebrar las daciones en pago. Somos aquí en Rubí, somos una población, en la PA de Rubí tenemos una población 60% inmigrantes, ¿no? Y el 40% de la asamblea son musulmanes. han llegado a celebrar con la compra de cordero cuando se les quita la deuda, porque es una deuda perpetua. Entonces, esto lo hemos llevado para que veáis el índice de cómo estamos sometidos. El perder tu vivienda, porque es un desahucio. No nos olvidemos que una dación, una condonación, es un desahucio encubierto, notarialmente. Es que cuando yo tuve que firmar mi dación en pago, estaba en mi cocina. En la cocina que hacía 7 años atrás había comprado con tanta ilusión, que no compré un lujoso, un chalet, nada. Compré un piso de Pladur, que me vendieron 265.000 euros. Entonces, esto es lo que tuve. Y cuando el día, después de 7 años, estaba en la cocina con un notario de Almería, porque Cajamar tiene sede en Almería, que el apellido de mi marido se lo sabían en Almería, vamos, porque éramos los primeros. Ocupaciones en Balmes, ahí, la sede de Cajamar, el Almagro, lo conocían en todos los lados. Tuvieron que venir para venir a firmar, que nos quedásemos quietecitos, porque la lucha que llevábamos, la rabia, la indignación que llevábamos, era porque nos sentíamos engañados. No habíamos matado a nadie. Veíamos que los ayuntamientos, el gobierno, las administraciones, palabra dación en pago no se conocía. No se conocía. Y sí que la hubo. Hace años hubo. Hay hipotecas de 1992 que tienen la palabra dación en pago. Pero claro, con el señor Aznar, con la liberalización del suelo y con todo lo que hemos dado a la banca, pues por eso al día de hoy todavía estamos luchando con la burbuja inmobiliaria. Y España tiene una corta memoria. Tiene una corta memoria en la lucha, en ver, porque tenemos 1.000.000 desahucios, se dice pronto, en estos años. Y esos desahucios son familias. Cuando os acercáis a una asamblea de una PA, veis cómo vienen las familias a veces con las pastillas de la depresión, cómo vienen, destrozadas psicológicamente, con culpabilidad. Cada vez que veo una familia venir, entra por la puerta de la CGT, digo, wow, me recuerda a mi marido, me recuerda a tantas familias que han pasado por ahí, que dices, no hemos aprendido nada. El gobierno de ahora, de coalición, sí, está haciendo los decretazos. Esos decretazos están muy bien, pero también son tiritas, por favor, son tiritas. Que otra vez estamos, ahora con la crisis sanitaria. Bueno, después de esta crisis sanitaria, nosotros llevábamos 2 años previniendo de otra vez de que esto va a ir más. Preveníamos con los alquileres. Otra vez estamos con los alquileres. No se puede vivir de una burbuja inmobiliaria. Un país no se puede sostener. Lo estamos avisando. Con la crisis esta viene peor. Desde el 4 de junio, la reactivación de los juzgados, ahora están llenando otra vez las calles de familias que realmente no tienen un techo para ir a vivir. Nos estamos encontrando otra vez, ahora mismo aquí en Rubí tenemos unas familias que literalmente, si no fuera por la solidaridad de otros compañeros que viven de ocupación, estos niños y estas familias están en la calle, en plena pandemia. Estamos viviendo estas cosas ahora mismo. Desde la PA estamos pidiendo a los ayuntamientos, a las administraciones, herramientas que hay. Aquí en Cataluña está la ley 24/2015. Que la secuestraron, la llevaron al Constitucional, nos la rebatieron, nos la cortaron, hicieron un croquis, como digo yo, un croquis de nuestra ley, que la han dejado muy bien, parecida a la 4/2016, la que les gusta a los bancos y a los fondos buitres. Es esa, la que la que los ayuntamientos y la administración pública también están asesorando a las familias. Tire usted, van con un desahucio en la mano. No, tire usted a negociar con el banco, tire usted con el abogado de oficio. No, el abogado de oficio, la ley 4/2016, señor, esta ley no es buena para las familias. No contempla los suministros básicos, no contempla la garantía de tener un alquiler social, una oferta. Y ya no hablemos de las sanciones a bancos y a fondos. No lo hablemos, porque si hablamos, más de un político y política que hay en todas las administraciones, se va a poner rojo, porque hay que sancionar. Al día de hoy no se está sancionando a la banca. El dinero que se dio a la banca, ¿dónde está ese dinero? No lo van a devolver. No. Ahora hay que hacer más recortes, hay que subir más el alquiler. ¿Cómo vamos a subir el alquiler? Si tenemos, ¿por qué se está haciendo otra vez viviendas? Si tenemos un parque, un volumen de pisos y casas vacías en España, enorme. Lo tenemos, se tiene que movilizar esos pisos. Una política, aquí se necesita una política valiente y justa. Valiente, porque hay que ser valiente para atacar a la banca, para hacer realmente las cosas que se tienen que hacer bien. Hay que ser valiente, decir, sí, estos niños, estas personas necesitan el derecho al techo. Porque ahora se están haciendo tiritas para las nuevas familias vulnerables y las que estaban... Perdonad, decidme, ¿y las que estaban desde 2008? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas familias? Al día de hoy hay muchas familias esperando todavía. Pero no se está haciendo nada. El gobierno de coalición, hemos tenido dos reuniones con el Ministerio de Políticas Sociales. El día 10 tuvimos la última de este mismo mes con el señor Lucas. Entonces, a ver lo que nos dicen, cada vez que hacemos presión sobre los fondos buitres, porque lo que no vale es que esté una familia demandada por ocupación, por desahucio precario, que encima se han inventado para que se eche a la gente enseguida, se han inventado hasta desahucio precario. Esa palabra, precario, es para las ocupaciones. Como no saben legalmente todavía cómo decir echamos ya a las familias ocupas, porque con una ley así no se puede. Hasta Naciones Unidas les ha dicho a España, no, señores, ustedes están haciendo materia, el derecho a vivienda tiene que ser fundamental, es un derecho básico, pero lo que están haciendo, no, pongamos aquí, hacemos desahucio precario, no presionamos a los fondos, no. Ahora mismo cada entidad bancaria, si os digo, BBVA tiene como 1, 2, 3... unos 6 fondos buitres, BBVA, entre ellos la gran Blackstone, que es de Caixa Cataluña. Pero BBVA tiene, aparte de Blackstone, tiene Divarian. Ahora nos encontramos con Divarian. Las familias, cuando llegan con los desahucios, les dicen, hay que ir a presionar a Divarian. ¿Y quién es Divarian? ¿Dónde está Divarian? ¿Quién es Blackstone? ¿Quién es Coral Homes? Han titularizado todo para que se nos sea más difícil, para que desistamos en la lucha de ir a por ellos. Pero con los fondos buitres, aquí al menos la forma de trabajar de Rubí, vale, tú eres BBVA, eres tú el que me has puesto la demanda, eres tú el propietario, la gestión se la ha cedido a Coral Homes o a Divarian o a Blackstone, a quien sea. Solo has pasado la gestión, no es la propiedad, perdona. Tú me lo estás gestionando, pero propietario legal todavía es BBVA. Nosotros la liamos. ¿Qué hacemos? Ocupamos la oficina. Así lo tengo claro. Ocupas la oficina, ya ves cómo de rápido, en una semana, tienes al representante de Ibarian aquí en la oficina de Rubí, aquí, en la calle Mayor. Cuando les hacemos eso, ya salen los que tienen que salir. Entonces dices, pero me parece que no es lo que tenemos que hacer solo los afectados, es todos tenemos que estar ahí, las administraciones, el gobierno, todo el mundo, las entidades sociales, todo el mundo, porque el derecho a la vivienda, no olvidemos que si nadie tiene un techo, ¿cómo se va a refugiar ahí? ¿Cómo se va a cobijar ahí? Yo he pasado, mis hijos lo han pasado, mi hija lo ha vivido con 4 años, ahora tiene 16 y es activista, normal, ya sabía yo que lo iba a ser, pero no de la vivienda, LGTBI total, pero me ha salido luchadora. ¿Por qué? Porque ha tenido que vivir. Nuestros niños, en el 2030 en La Paz hemos contabilizado que casi no habrá ni un niño que no haya vivido un desahucio. 2030, año 2030, eso es, estamos, es un panorama desolador, desolador. Nadie piensa en esos niños. Cada vez que me traen a uno de esos niños, una de esas familias, se me encoge el alma, la rabia, con rabia y con presión trabajo mejor, porque es como considero que la rabia hace que la gente se mueva, que no se detenga, porque si tú tienes rabia, tú actúas. Y hay que actuar ante las injusticias que la banca nos están haciendo. Encima estamos viendo que todavía se les impulsa el dinero. COVID-19, wow, qué bien les ha ido a todos el COVID-19. COVID-19 ahora es, vamos a impulsar más a la banca, más dinero, reestructuraciones. Ayer estuve en el Banco Santander haciendo una cola de la hostia y me encontré a un montón de colegas que a veces también suelen venir aquí, me decían, no, vengo a hacer una reestructuración. Ahora nos están obligando a hacer esas reestructuraciones, que a la larga es que nos estamos endeudando más. Estamos endeudándonos todos cada vez más, en vez de suspender todo. ¿Vale? Ya está. Perdona, ya, hasta me enrollo, gracias. Buenas, bien, mi intervención ha sido un poquito improvisada, así que no me he preparado nada, pero bueno, os vengo a hablar un poquito de la experiencia del sindicato de llogaters de Sant Cugat del Vallès, que es un municipio que está aquí al lado. Bueno, el sindicato de llogaters, para quien no lo conozca, nace a raíz de la preocupación de vecinos y vecinas por el cada vez más exagerado problema que se deriva de la presión turística y de la gentrificación en ciudades como Barcelona. A nivel nacional, el sindicato se articula, bueno, tiene la sede nacional en Barcelona, pero más allá del colectivo en la ciudad, cada municipio, diversos municipios, tienen un colectivo autónomo que trabaja de manera autónoma y que trabaja los casos que se derivan de cada pueblo. Para poneros un poquito en contexto rápido, Sant Cugat del Vallès es un pueblo que está aquí al lado. Somos 90.000 habitantes y es un municipio, creo que es un municipio con más renta por cápita del Estado español, o si no el primero o el segundo, y es el tercer municipio de todo el Estado español en precio, que es el precio del alquiler es más elevado. Obviamente en Sant Cugat hay mucho dinero, en Sant Cugat hay mucha gente con dinero, pero más allá de esta realidad, hay gente que no puede pagar el alquiler, hay gente sin recursos, como en todas partes, vaya. Entonces, el sindicato de llogaters a nivel... Bueno, otra de las características que tenemos en Sant Cugat es que, más allá de la población del núcleo de habitantes del pueblo, geográficamente y demográficamente, Sant Cugat llega prácticamente hasta Barcelona, hasta Las Planas. O sea, la gente que sois de aquí más o menos lo conocéis. Es decir, más allá del pueblo, de la ciudad, tenemos tres entidades municipales descentralizadas, cada una con sus características. Es decir, tenemos Valldoreix y Sant Cugat, que son municipios descentralizados con un índice de riqueza y de PIB per cápita bestial. Son todos chalets, casas con piscinas. Y después tenemos la Floresta, que también tiene sus particularidades, y las Planas. Entonces, a nivel de Sant Cugat, el sindicat nace hace 3 o 4 años, 4 si no me equivoco, nace con mucha potencia, y tanto a nivel de recursos personales como a nivel de casos a tratar y gente con la que trabajar. Y ya justo antes de la pandemia ha sufrido un bajón, un estanque a nivel de militancia. Ha habido un cambio generacional muy, muy bestia y ahora volvemos otra vez a estar un poco a tope, digamos. Nuestra faena consiste sobre todo, más allá de parar desahucios en el caso, como la PAE en el caso de que los haya, nuestro día a día, en el caso de San Cugat, es mucho de, sobre todo, un apoyo mutuo y un escuchar los casos que tenemos y, sobre todo, también un apoyo bastante de asesoramiento legal de los casos que nos llegan y eso, básicamente. ¿Qué pasa? En San Cugat también tenemos un gran problema. En San Cugat no hay tanto Blackstone, pero sí que tenemos, bueno, parte de la Sareb, tenemos Solvia y otros fondos buitres varios, que sí que tienen un parque inmobiliario bastante, bastante bestia. Y nada, actualmente, bueno, no sé si lo sabéis o no, a nivel nacional se ha impulsado, a raíz del COVID, de la pandemia, se ha impulsado una huelga de alquileres a nivel nacional, que ha estado seguida por bastante gente. Obviamente esto ha traído más casos de impagos y de posibles desahucios. Y como decía Marta, ahora que se han vuelto a activar los juzgados, pues estamos empezando a tener bastantes más casos y más complicados también en San Cugat. Y no sé cómo deciros, actualmente en San Cugat también tenemos una cosa que se puede ver desde el punto de vista de un problema, pero también un beneficio, depende de cómo lo veas, es que actualmente en San Cugat gobierna una coalición de PSC, Esquerra y la CUP. Y la regiduría de vivienda está en manos de la CUP. Sí que es verdad que a nivel municipal, desde el ayuntamiento, se están impulsando proyectos y se están dando ayudas, pero obviamente no llegan a todas partes. Y ahí, como sindicato de Yucatán, estamos pues poniendo un poco, confrontándonos un poco al ayuntamiento, a la CUP en este caso, y a la regiduría, para meter un poquito más de caña y conseguir llegar a todo lo que es necesario. Y creo que ya está, no sé, si alguien tiene alguna duda, es que no sé qué más explicaros. Estaba pensando, creo que fue casualidad, pero tenemos esta jornada de la tarde donde vamos a hablar ahora estamos hablando del derecho a la vivienda o del incumplimiento del no acceso a derecho a vivienda, y después hablaremos de feminismos y también de una herramienta que la gente de Baladre llevamos muchos años peleando y reivindicando, que es la renta básica de las iguales, ¿no? Que entroncan esos dos temas con falsas respuestas que se están articulando estos últimos tiempos de COVID. El ingreso mínimo vital es como la falsa respuesta, como que podemos oponer a modelos como la Revis. Y en el caso de la vivienda, pues aparece esa moratoria, ¿no? Esa suspensión de los desahucios durante tiempo, que ambas, en dos temas muy centrales, como es dos derechos básicos, como el derecho a tener una vivienda digna y el derecho también a tener los recursos suficientes para poder vivir, se intentan ventilar con, ¿no?, con cosas que conocemos muchas de las que estamos aquí, con las falsas respuestas que tienen... bueno, pues mucho de meternos en laberintos que no nos sacan de donde estamos, y con la idea de representar soluciones que sabemos que son sistémicas, ¿no? Digo porque por casualidad hemos colocado en el programa estas dos cosas juntas, que luego, además del tema de feminismos, central en la siguiente mesa, que están por ahí. No sé si, creo que teníamos la parada hacia las 6, si os parece, lanzo aquí la idea de hacer así ahora un plenario, igual como si fueran algunas otras charlas que hacemos, como recoger por bloques de 2 o 3 comentarios. No sé si tiene sentido de jugar hacia aquí o jugar en todas las direcciones, pero bueno, colocar algunas reflexiones sobre las luchas y sobre también la lucha y la experiencia incipiente de Vidalia, ¿no? Y bueno, que estamos aquí, las que estáis también ahí en la pantalla, que si queréis podemos hacer ese formato de de recoger reflexiones a raíz de lo que nos han propuesto las compas. Entonces, nada, si os parece mejor así dos, tres y vamos intentando hilar. Bueno, yo quiero lanzar una reflexión que ya es vieja. Hola, no es para nada nuevo, pero sí que esto se repite ya. Estamos viendo casos concretos y las reivindicaciones siempre son las mismas. Cuando hay una manifestación de sanidad, van médicos, enfermeras. Cuando hay una manifestación de educación, van profesores, madres, padres, alumnado. Cuando hay una reivindicación de vivienda, va la PA. Cuando hay una reivindicación de alquiler, van los afectados. O sea, estamos... ¿No me oís? Vale. La reflexión que yo quiero lanzar es que estamos parceladas en las reivindicaciones. No tenemos una visión global porque parece que lo que le pasa a estas gentes les ha pasado a ellas, a nosotros no. Cuando nos pase ya veremos a ver si vamos o no vamos. Porque parece que nunca nos va a repercutir, que a nosotros no nos toca. Esa es la visión social que hace tiempo que yo tengo, y me imagino que vosotras también las tenéis, pero que no quiero dejar pasar de... Porque claro, yo tengo claro que tengo que ir a todas las reivindicaciones porque afectan a todas las personas. Los fondos buitre, las hipotecas... Yo tengo una hipoteca, no sabía lo que has comentado, no la releeré. ¿Vale? Pero quiero decir que, a pesar de estar movilizadas, siempre hay cosas que no sabemos, siempre. Y eso la sociedad no lo sabe, no lo siente y no lo vive como propio. Y han conseguido, el sistema ha conseguido dividirnos. Es el propio sistema. Incluso las que somos más críticas, estamos dentro de ese sistema. Yo lo digo. Somos muy fácilmente manipulables y me incluyo, porque a pesar de lo escéptico y crítico que soy, sé que me manipulan. Solo quería lanzar, no sé, es una reflexión que ya sé que es muy manida y seguro que la sabéis, pero me da mucha rabia porque algo tendríamos que hacer, no hacer, participar. Tenemos que conseguir que la gente participe, pero claro, para participar normalmente la gente quiere que cuando haces algo al día siguiente hay una respuesta, una solución. Marta lleva 11 años y lo que ha dicho, mucha gente en La Paz, yo sé que en La Paz mucha gente va y cuando soluciona su problema deja de ir. Es entendible también, no es reprochable, es entendible. ¿Por qué? Porque hay mucha casuística detrás, pero en todos los movimientos en los que estamos yo creo que nos pasa. Cuando la gente deja de o se cansa o ya ha solucionado su tema, termina yéndose y no conseguimos transmitir esa visión global. No quiero hacer un mensaje derrotista, para nada, o sea, en absoluto. Lo que quiero es ponerlo encima de la mesa y que tenemos que seguir impulsando y tenemos que seguir yendo a todo lo que podamos, independientemente de que el desahucio no sea nuestro ni conozcamos a las personas. Vale, solo esto. Enlazando con esto, yo creo que hay como... Yo veo que ¿no? La situación que vivimos, la sociedad que hemos co-creado todos, nuestros ancestros, pues tenemos al mínimo dos opciones, ¿no? Uno es cambiar el sistema que hemos creado y la otra es crear otros sistemas, ¿no? Nosotros optamos por lo segundo, ¿no? Como tanto Camasdeu como Vidalia dicen, mira, esto yo lo intenté, ¿no? En principio intenté pues de seguir, vale, voy a hacerlo todo legal, voy a ver si, ¿no? Convento, ¿no? Juego a la burocracia, juego a los leas, al urbanismo, a la arquitectura, ¿no? A los técnicos del ayuntamiento, al consejo comarcal y tal. Y al final, bueno, vi que no era el camino, ¿no? Y entonces dijimos, vale, pues, ¿no? Seguimos con la legitimidad y la legalidad, pues, ¿no? Yo tengo mi moral, que no es necesariamente ética, ¿no? Y por mí, pues, sobrepasa, ¿no? Lo que me dicen los demás de fuera. Entonces ahí, bueno, eso es lo que, ¿no? la visión que seguimos. Bueno, yo dar las gracias, pues sí. Desgraciadamente la plataforma pasa muchas veces eso, ¿no? La gente, es una autocrítica que siempre me he hecho, ¿no? Y siempre lo digo, parece que no somos profesores de nadie. ¿Por qué? Porque no tengo que enseñar yo a nadie, creo, a valer sus derechos. Porque la mochila, como yo siempre digo a la gente que entra por la puerta de la PA, la mochila es tuya, no es mía. Yo ya me quité la mía, yo sigo aquí, pero esa es tuya. Entonces, eso es lo que tiene que saber la gente. Entonces, la autocrítica es que a veces la PA es un movimiento, parece muy individualista, porque es verdad, la gente también las entiendo, como ha dicho el compañero aquí, porque luchar también cansa, porque te quema el agotamiento mental que te lleva este sistema, porque es que está tan bien organizado que es puerta tras puerta, y te estás dando ahí que si no acabas descansando. Yo siempre digo a mis compañeros de la PA, hey compa, descansa un poco, que te toca, te lo mereces. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos. Vuelve a la lucha, mientras que la lucha no la olvides, es lo más importante. Siempre estar ahí en la lucha, en los momentos cruciales, que para mí los momentos cruciales son un desahucio. Son los momentos más cruciales para... Puedo dejar de ir a un acompañamiento, a una reunión presencial con un alto directivo del BBVA y a Caixa. Pues sí, de Solvia también, del Banco Sabadell, de Bankia más. Pero no puedo dejar de ir. No me puede ser indiferente un desahucio, para nada, nunca. Y aunque eso me cueste, con la ley mordaza que tenemos, que a ver si la empezamos a desmontar, 30.000 euros, porque aquí una menda ya lleva dos, bueno, tres administrativas, y ya a la última me querían entrar un mes de cárcel de castigo, me quieren llevar a la señora Amba, dicen los Mossos. Es un mes para que reflexione, pero... No, yo seguiré. Pero lo que hago es, os voy a decir mi secreto, que me ha dicho la abogada. Cuando haya algo, cualquier lado o cualquier ocupación, yo tengo que estar a la otra punta de donde sea, tomándome un café y con el ticket. Porque es que van siempre a por mí. Siempre van a por mí. Siempre. Ocupación que hay en Rubí, aunque no haya sido la PA, es la PA. Ha sido la Marta. Y como veis todos... Es fácil, porque soy negra. Entonces, cualquiera ya sabe qué tiene que decir. Y aquí esto me está pasando, pero llevo 11 años. A veces les digo entre confianza, hey, compas, a los Mossos, que no son compas, dejadme un poco, ¿no? Dejadme un poco, que esto es mío, este no es mío. Porque lo habéis dicho. Hay fuga de luz, agua, todo. Marta, los vecinos vienen a las asambleas a esperarme a mí afuera. Yo creo que yo no tengo nada que ver aquí, pero bueno, que es verdad que la lucha está muy dividida y eso no tiene que ser. La lucha tiene que ser unificada, porque entre todos ganamos. Todas las hormigas nos vamos a llevar a todos que sean, porque todo es nuestro, es del pueblo. Nunca se olvide, que nadie se olvide. Y animo a todos a seguir así, por favor. Gracias. No, bueno, nada más que añadir. Yo creo que es más interesante si alguien quiere aportar algo diferente o algo más. Me pareció paradójico lo que contabas de las colonias, porque las colonias eran una forma de explotación hasta el último. Te sacaban hasta la sangre, ¿no? Porque era la colonia donde trabajabas, comprabas en el supermercado, que era el Economato, que era del mismo dueño de la fábrica, ¿no? O sea que realmente ahí dejabas la vida, ¿no? Sí que tiene esa componente de autonomía, ¿no? Pero autonomía de la colonia en sí, pero que al final era una explotación al máximo. Y poderle dar la vuelta a eso me parece es como una paradoja. Sí, nosotros cuando entramos con la misma visión. Además hay un museo en esta colonia que, ¿no?, gestionado por los antiguos amos, que cuenta la historia de las colonias, ¿no?, de la visión de la propiedad, ¿no?, que es interesante. Y nosotros siempre decimos, bueno, si, ¿no?, después de unos años aquí, pues a ver si hacemos una contrapropuesta desde la visión del trabajador. Al mismo tiempo, hablando con los 10 vecinos que todavía quedan ahí, no hay ni una mala palabra sobre los amos. La gente llegaron ahí, ¿no?, desde un estado de inseguridad, de pobreza, que lo que les daban allá, aunque sí tenían que trabajar todas estas horas, todos estos días, se les salían a cuenta muy fácil, ¿no? Además, todos cuentan de su juventud feliz allá, aunque tenían que trabajar a partir de los 10 años, creo que, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Como que también es como mirando hacia atrás, pues teníamos otras expectativas, ¿no?, que ellos tenían en su momento, ¿no? Y de alguna manera lo que les ofrecía, y tú ves, ¿no?, como la arquitectura de las casas y tal, y de verdad, pues también había entre colonia y colonia mucha diferencia, ¿eh? Algunos tenían pues una valla allá y no llegaban y no entras ni sales de ahí. El nuestro pues no es más abierto, es la última que se construyó y con una arquitectura, pues unas viviendas dignas para los trabajadores. Aunque sí que, pues bueno, con 700 personas eran casi 6 personas por piso, ¿no? Pero sí, claramente pues había una explotación allá y una economía secular. Los economatos muchas veces no eran de los dueños. Les sí que controlaban su apertura o no. Entonces, si había una huelga, lo que hacían es era el economato. Pero lo gestionaban otras personas, trabajadores, que tenían, pues, eran, ¿no?, pagaban un alquiler. Es que voy a, bueno, me han alineado lo que estáis hablando de la unidad, que esta mañana también ha salido, y yo tengo la sensación, yo me he convertido en activista anti-unidad después de muchos, muchos años de activismo, porque estoy como muy cansada de oír, es muy cansado buscar la unidad, y desde la izquierda, sobre todo la más tradicional, siempre se ha hablado de la unidad en la clase trabajadora, la unidad popular, la unidad, y yo lo visualizo como conseguir un cuerpo homogéneo que tenga suficiente fuerza para romper otro cuerpo homogéneo, ¿no? De manera que generamos otra vez un espacio que es gris y que no está lleno de brechas, de diversidad, de, ¿no?, donde todo, donde hay márgenes, donde nos podemos mover de maneras diferentes. Es como yo poco a poco he vivido, ¿eh? Entonces, para mí, si queremos confrontar el poder, ya sea en el ámbito de la vivienda o en donde sea, para mí no se trata tanto de generar movimientos unitarios o discursos uniformes, ni mucho menos, sino al contrario, de multiplicarnos, dividirnos y ir generando brechas por todos los lados posibles al poder. Entonces, si el sindicato de lloguers ha nacido hace poquito, bueno, ahora ya era que un par de años o tres, no sé, y están trabajando pues por el lloguer digne tal, pues perfecto, si una gente ocupa, perfecto, si las otras están corrándose por los desahucios, es que, y es verdad, que estamos como siempre parceladas, pero al final igual el mundo es parcelación y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con eso para romper el poder que quiere lo contrario, que quiere, ¿no?, lo monotema. Lo digo porque siempre tenemos, es como un peso muy grande que no se me oye, ¿no? Es como un peso muy grande encima nuestro la responsabilidad de buscar la unidad, y bueno, creo que no hace falta. Están animando ahí, vale. Exacto, de eso se trata. O sea, se trata de multiplicar nuestro poder para romper el poder de lo otro, que sí que es uniforme y que es gris, y que nos quiere uniformes y nos quiere grises. Y la clase obrera tradicional, comunismo, nos quería también así. Entonces, el tradicional, yo no digo que no haya mil maneras de ser comunista y otras maneras, no cuestiono la lucha obrera, o sea, no cuestiono eso, y no cuestiono la necesidad de trabajar de la mano. En Rubí estamos haciendo ahora el plan de choque. Está Marina, está mucha gente que estamos aquí, y es para coordinarnos entre diferentes colectivos y afrontar la crisis desde nuestras diversidades y poder ir a los desahucios de la PA, poder ir cuando se reclama. O sea, que estamos también en eso, ¿eh? Pero no es tanto unidad, sino lo que decíais esta mañana, nos quieren de enredarnos desde la diversidad, que es muy diferente de la unidad popular típica, digamos. Yo te quiero decir, la unidad es dispersión, sí, pero dispersas pero unidas. A veces no hay eso. Yo creo que he entendido lo que ha querido decir. Yo quiero decir eso, de que unidad no es todo único, no es un sentimiento único, no es una palabra única. No, unidad es entre todos los movimientos, que tiene que haber dispersión de movimientos, movimientos sociales, sindicatos, yugatés, sí, porque tiene que estar la lucha, tiene que estar cada uno, más, cuanto más, más dispersa, mejor, cuanto más movimientos sociales haya, mejor, mejor para todos, porque ahí tenemos que ir, a que los movimientos sociales, cada uno tenga su propio pensamiento libre. Lo digo porque mi niña de 16 años siempre me dice, es que tenemos que ser todas, cada una libre. Sí, es así, pero libres, pero unidas. Libres, pero unidas. Los movimientos sociales, lo que yo, desde la sensación que tengo en estos 11 años, que cada persona, los movimientos sociales también hemos visto que, no quiero decir la palabra, se clasifican también. Perdonad, me han venido a hacer muchas veces entrevistas de otros países de Europa, de Finlandia, de Noruega, y lo han dicho sociólogos internacionales que han visto, que han venido, que tienen, han sacado un libro que se titula De la dignidad a la indignación. Son unos profesores sociólogos de la Universidad de Lyon, son muy buenos amigos míos y estuvieron estudiándonos aquí en España 2 años y se enamoraron de la paz de Rubí porque decían que tenía fuerza y lo decían, lo vieron, que las luchas sociales también no es que seamos, digamos, pensamiento único, no, tenemos que ser todos diferentes pero unidos, unidos, porque no se puede clasificar. Yo he visto que parece que la lucha de la PA a veces he sentido que la clasifican como cuando se ha ido a parar un desahucio, pues en la PA también clasifican la lucha del médico, la lucha de los pensionistas. No nos podemos clasificar las luchas. Hay gente clasista, sí, y se clasifica. Parece que la lucha de la PA es la lucha de los pobres. No es la lucha. Esa es la sensación que les dieron a ojeadores internacionales aquí en España, que los movimientos sociales tenemos cada uno un punto de vista diferente, sí, cada uno tiene que ser dispersar para dispersar el poder, sí, lógico. Creo que ahora mismo, hablando de otro continente, en Estados Unidos, los Black Lives Matter están ahí con lo suyo, y hay dentro de Black Lives Matter hay muchas asociaciones, muchos movimientos diferentes, se está hablando de LGTBI total, se está hablando de todo, que esto era para nosotros que somos un poco africanos, un poco machistas, un poco cuadrados, eso se está viendo muy, muy bueno, porque es muy bueno dispersar el poder con diferentes pensamientos, pero que sea todo, que todos vayamos a una, porque la división en movimientos sociales ha sido de la izquierda, siempre ha sido eso. La división en la izquierda está dentro de los movimientos sociales. Y en la PA lo hemos vivido año tras año, por egos, por luchas internas, y esto no es. Porque pensamiento tiene que ser, el objetivo tiene que ser común, pero el pensamiento puede ser diferente, pero el objetivo tiene que ser común, que es derrocar y dispersar al gobierno y al poder. Fáctico, sí, es así. Pero que hay clasismo dentro de las luchas, lo he vivido y lo siento, y lo siento, y lo siento porque lo digo, y siempre lo voy a decir, porque lo he vivido, lo que he vivido, lo digo. Se vive clasismo en los movimientos sociales. Y lo digo por nombre de cada familia y de cada persona que está en la PA y que me han dicho hoy, dilo bien alto y bien claro. Por eso también la gente de la PA no se sienten representados, ni se sienten iguales en otras luchas. Lo siento, es ese. A ver. Decimos de lado, hablamos diferente, pero el fondo es el mismo, ¿vale? Quizá o no he explicado bien, o se puede interpretar de muchas formas lo que he querido decir. Quiero decir que gracias a movimientos concretos tenemos argumentario de por qué se llega a esa situación. Quizá si la palabra no es unidad, pues voy a utilizar la palabra empatía. Yo quiero entender por qué cada colectivo está en la situación en la que está. ¿Y cómo lo sé? A través de los argumentos y que tienen las personas afectadas. Por las personas afectadas sabemos lo que ha pasado y cómo ha llegado a ese punto. Y desde otros movimientos sociales, si tenemos una visión global, tenemos que estar pendientes de que hay colectivos que tienen una situación concreta por eso. Y al final, todo va para lo mismo, que es el sistema, quiero decir. Por eso, que no voy a aclarar más, solo que eso, que no es que busque que un espacio o un bloque en el que no funcione, no, o sea, que es que no sé cómo explicarlo, no tengo nada que explicar, simplemente yo te entendí lo que querías decir y ya digo, quizás se ha entendido mal lo que yo he dicho, pero que desde luego que los pensionistas, yo he ido a manifestaciones de pensionistas, ¿por qué? Porque al fin y al cabo forma parte del sistema y en algún momento me tocará o me está tocando ya, ¿qué más da que yo no sea pensionista? Yo quiero y tengo que ir. ¿Por qué? Porque quiero escuchar por qué están así, qué están reivindicando y qué está pasando. La única forma de entenderlo y de saberlo es escuchar a la gente que lo está viviendo, que es la que mejor sabe explicarlo. Bueno, solo eso. Sí, no, más allá del debate sobre unidad o diversificación o las parcelas que decías tú, yo creo que has dicho una cosa bastante destacada, digamos, o que nos puede dar para reflexionar. Y es sobre, y que es una cuestión que pasa mucho, al menos en el movimiento por la vivienda, que es la falta, no es la falta de implicación, pero el hecho de que una persona se moviliza, esto ha pasado toda la vida en todos los movimientos sociales, pero tomando como ejemplo el que estamos tratando ahora, la gente se moviliza cuando tiene un problema. Y esto es obvio, esto pasa así, y cuando su problema se soluciona, no sé, nosotros lo vemos mucho, ellos seguramente también, cuando su problema se soluciona, esta persona se desvincula del movimiento en cuestión. Y obviamente no tengo una solución para esto, no sé, porque yo lo atribuyo a una falta de cultura de la acción colectiva y de una falta de cultura de participación política. Pero creo que este sí que es un debate importante, más allá del otro debate de la unidad o de diversificación, y que nos tendría que hacer reflexionar sobre todo a los movimientos, pues de hecho a la vivienda, que se ve muy claro también en otros, ¿eh? Una persona cuando tiene un problema a nivel laboral se afilia a un sindicato, y tal, cuando eres pensionista y te tocan las pensiones, te movilizas por ello. Pero creo que en estos casos se ve mucho, y al menos hablo por mi experiencia, ¿eh? Es un problema que tenemos a diario. Habla, Poldo, puedes hablar. Espera, espera. Ahora, creo. ¿O no? No. Espera un momento. Que no te vamos a dejar hablar. Ahora. ¿Ahora sí? Que muchísimas gracias por las presentaciones. Ha sido muy nutritiva esta experiencia. Quería... Uy, se oye como eco, ¿no? Sí, es que tendrías que apagar el micro. ¿Se oye bien? Sí. Ah, sí. Yo creo que si apagan el otro micro mejor. Yeah. El otro altavoz. Sí. Yo creo que mejor. ¿Se oye ahora? Sí. ¿Sí? Bien. Que muchísimas gracias, les decía, porque la verdad es que poder escuchar las experiencias y las aportaciones es algo muy inspirador y muy nutritivo, y también es una manera de cuidarnos en los procesos de lucha, ¿no? Así que muchísimas gracias. Siguiendo con el diálogo que estamos teniendo de la unidad, dispersar, ¿no? Hay dos imágenes que a mí me ayudan mucho, que una de ellas es las grietas, ¿no? Que estamos intentando desde distintos puntos y desde distintas experiencias e iniciativas hacerle grietas a este sistema, a este modelo, ¿no? Que nos está oprimiendo. Pero a la vez también es como estamos como topos, ¿no? A veces, pues como topos que ciegan, que estamos haciendo distintos túneles. Y lo importante de las grietas y de esos túneles que le vamos haciendo al sistema es que tengamos todas o vayamos teniendo la experiencia de que esto tiene un sentido colectivo, que es el sentido de que esto podamos de alguna manera reducirle el poder al poder dominante y podamos ir construyendo nuestros poderes colectivos y comunitarios, ¿no? Por una parte, quitarle poder a ese, dispersar ese poder de dominación e ir construyendo poder colectivo, ¿no? Posibilidades de desarrollo para todos y para todas. Y en ese sentido me parece que a veces olvidamos que nosotras también somos hijas de este modelo y hemos sido paridas y somos, tenemos metidas, como antes planteaba una compañera, estamos muy contaminadas de capitalismo, de colonialismo, de patriarcado, de todas las dimensiones de este sistema. Y a veces somos competitivas y buscamos a ver quién tiene la opresión más grande, o a ver quién tiene la lucha mejor, o a ver quién luce más con las iniciativas. O otras veces pensamos que nuestra lucha es la única, la más importante, y no somos, como decía Roto en una viñeta, interdependentistas, ¿no? Sino que somos, o buscamos lo nuestro y ya, ¿no? O a veces somos binarias, pensamos, no, o reforma o revolución, y entramos en esos debates que lo que nos hacen es, pues, buscar batir a las otras personas, pero no dialogar, no construir. Entonces simplemente creo que es importante hacer el ejercicio de como decíamos también esta mañana, de construirnos en esas lógicas en las que el sistema, en las que somos funcionales para este sistema, para mantener este sistema, y buscar en nuestras luchas los vínculos que nos hacen interdependentistas, ¿no? Y en ese sentido, yo por ejemplo creo que, por ejemplo, el accionariado crítico contra la banca armada, que el BBVA es el banco que más contribuye con la industria armamentística, las acciones que se hagan tengan en cuenta no solo el tema ecologista, no solo el tema antimilitarista, no solo el tema feminista, sino también el tema de la lucha por el derecho a la vivienda, que tenga también en cuenta todos los elementos de la justicia internacionalista. Quiero decir que lo más interesante de esto es que crezcamos en amplitud de mirada hacia el sentido, que cualquier cosa que hagamos lleve en semilla todas estas dimensiones, todas las que vayamos adquiriendo a lo largo también de nuestros tránsitos y de nuestras trayectorias en la vida, ¿no? Y creo que a veces nos cuesta, bueno, a mí me parece, por lo que yo he vivido también en mi vida, tener más perspectiva de tránsito, ¿no? Y en los tránsitos vamos haciendo perder fuerza y poder en las cosas, y vamos creciendo en alternativas y construir propuestas. Pero esto lo tenemos que equilibrar, ¿no? Y a veces nada más que nos da tiempo a andar, pues, diciendo que no a todo lo que nos está aplastando, ¿no? Pero es muy interesante, como ha aparecido en la mesa, decir esto no, queremos otro tipo de manera de entender también incluso el derecho a la vivienda, o tener lo que decía, queremos otra manera de entender la sanidad, los servicios sociales, es decir, lo público. Esto es muy interesante, ¿no? El esto no, esto sí, ¿qué hacemos para de hacer grietas y de alguna manera romper con esto otro, que no está fuera solo, que también está en nosotras, y cómo hacemos para ir construyendo esa vida que queremos, ¿no? Nada, iba a ser rápida, pero no se me da mucho. Gracias. Caras, quería saber si ustedes tienen relación con los movimientos de personas sin hogar. Ayer, las que hemos venido de Galicia, hemos conocido un proyecto que es este que figura en la camiseta de Diego, de Lola No Está Sola, un proyecto que trabaja con mujeres que están en situación de calle, que han perdido sus viviendas o nunca han podido entrar en las viviendas con buenas condiciones. Quería saber si enredan, si trabajan, si están cerca de estos grupos que hacen ese trabajo. Yo seré rápido. En San Cuad, en mi caso, no. Pero bueno, encuentro una reflexión bastante interesante. Pero de momento no trabajamos. Aquí en Rubí, no. Pero en Barcelona, a través de una asociación de mujeres africanas, sí, trabajamos en Hospitalet. Estoy cerca de la asociación, trabajando, ayudando a... sobre todo a mujeres africanas que han dado el paso de separarse y se encuentran con los niños y todo en la calle. Sí. Es en Belviche, la Asociación de Mujeres Activas de Guinea Ecuatorial de Barcelona. Sí que trabajo con ellas. Sí. Y nosotros... de Vidalia, en este momento estamos buscando nuestro camino allí sobre el terreno y hemos restaurado las primeras casas y instalándonos. Y no damos, estamos mirando mucho hacia adentro, creando las estructuras, teniendo calefacción, electricidad, agua. No tenemos agua del ayuntamiento, estamos en una situación de precariedad. La idea, ¿no?, de aquí 5 o 10 años, si ahí tenemos 100 casas rehabilitadas, nos gustaría, porque tú, hablando de clasicismo dentro de las luchas, nosotros somos un grupo universitario, de izquierda, cultural, ¿no? Como es un, no es que queremos ser así, pues ha nacido así, ¿no? Las personas que han llegado, pues, ¿no? Y nos veamos también con una responsabilidad, ¿no? Porque por esos privilegios que hemos, ¿no?, nos han dado, pues, nuestros ancestros y nuestros padres, que sí que nos gustaría, ¿no?, abrir los brazos. Y sería, ¿no? Por ejemplo, en el municipio hay un centro de acogida de menores sin papeles, y entonces estamos con esta idea. Pero en este momento, pues aún estamos, si no tenemos luz a las casas, pues ¿qué tenemos para ofrecer, ¿no? Eso es una cosa, y una reflexión que me ha venido, ¿no?, escuchando un poco lo que estaba diciendo, es el propio discurso que utilizamos, ¿no?, de la lucha, ¿no? Es una palabra, ¿no?, la lucha social es una palabra muy, muy fuerte, ¿no?, y nos pone en un marco, ¿no?, como un choque. Y me pregunto, pues, ¿qué cambiaría si cambiamos la palabra lucha por evolución, ¿no?, una evolución social, una evolución más abajo cultural, ¿no?, porque al final, para cambiar lo social, tenemos que cambiar lo cultural. Y nos pone pues, ¿no?, como que no estamos aquí, sino estamos ahí, ¿no? Eso, ¿no? Pero Maris, lo decía Maris, también hay un fenómeno que se da en las zonas de... Es un momento solo para los gente, es que hay... que casi no hay sin techo, se van a la barra. No, eso decir, pero para contextualizar, que como estamos como muy chupadas por Barcelona, la gente sin techo normalmente acaba yendo en Barcelona porque hay muchos más recursos y servicios, albergue, red, lo que sea. Entonces aquí en Rubí hay casos, nosotros de vez en cuando preguntamos por cuántos hay demás, pero son súper puntuales y o los recolocan o se van. Hay algunos casos de barraquismo, por ejemplo, en zonas de huertos, pero que a veces están mejor ahí que... que depende de qué sitio te meten luego, pero bueno, eso es todo un debate. Lo digo porque es Barcelona donde hay esas redes, porque también es ahí donde se acumulan los casos. Aquí teníamos uno, el señor Josep, que todo el mundo lo conocía, que quería estar en Rubí, que iba por la calle con su botella de garbanzos, la gente le da comida, pero... O sea, que es como particular porque te chupa la capital también para la precariedad y te expulsa gente para aquí, pero para vivir de alquiler más barato, y cuando estás peor es que te dan una tarjeta de 10 viajes del ayuntamiento para que te vayas a Barcelona. los servicios sociales. Vete a Barcelona y te dan la tarjeta de tren. No, gracias, Betlín, por la aclaración de los circuitos, ¿verdad? Porque eso nos da más comprensión de la realidad y, por tanto, nos da más elementos para seguir abriendo esas brechas. Pero, más que nada, pensaba en el trabajo político, no tanto el trabajo, asistencial o directo, sino de enredo político, porque ayer fue muy interesante cuando la compi nos decía, es que la gente no piensa que puede acabar en la calle sin casa, y más en un momento donde nos estuvieron diciendo quédate en casa, y la gente que no tiene casa o que no tiene una casa en unas condiciones mínimas para pasar una cuarentena, ¿cierto? Y entonces esta compa, me parece que la reflexión era muy, muy valiosa, porque decía, culpabilizan a la persona que está en la calle como si fuera su problema que hizo algo mal, y entonces acaba así. Y las otras, las demás, incluso las que estamos en muchos movimientos, decimos, no, a mí no me va a pasar eso, porque yo soy lista, o hago más o menos las cosas, o tengo estas competencias, o tengo estos privilegios. Sí, pero ella hacía como esa ligación que me parecía interesante desde el punto de vista político, también de ver quién pierde más las casas, como bien apuntaba Marta, el perfil de personas que están en La Paz, en otros espacios, y quién no puede acceder o accede en casas, a casas en las condiciones que nos contaban, ¿no? Era por eso. Ruth, espera. No se te escucha, ¿no? Ahora. Sí, un poco en relación a lo que decía Mari, que bueno, aunque es, de momento todavía es un tránsito, ¿eh? O sea, no hemos conseguido nada material. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que nosotras aquí en Irún, bueno, yo vivo en Guipúzcoa, en Irún en concreto, para las que me reconocidas en la pantalla directamente. Y nosotras, bueno, sí que hacemos un trabajo desde Arleche, un poco de interconectar el movimiento que asiste a la gente pobre con los movimientos sindicales, políticos, sociales, etc. Que bueno, anda ya de aquella manera, no es que la cosa funcione muy bien, hay hecho altibajos, y ahora estamos en un momento perfil bajo, ¿no? Y más todavía después de todo esto del COVID, pero sí que previa a la pandemia, durante el invierno, este ha sido un invierno bastante duro, y ha habido por lo menos, creo que 3 muertes en las calles de Donosti este año, solo en Donosti, no hablo ya de Bilbao, Baracaldo, no otros territorios, y eso sí que ha hecho saltar las alarmas, ¿no? de gente que no está vinculada, trabajando o que no se planteaba cosas, ¿no? Por ejemplo, que vive en Cali. Sí es verdad que hemos puesto el debate sobre la mesa, todo el movimiento de acogida de personas migrantes en tránsito, pero también de las personas que acompañan y que asisten a las personas que viven en la calle, ¿no? Entonces, se dio un salto de alarma, ¿no? Digamos, por estas circunstancias, estas 3 muertes, y a través de la carta social hemos conseguido generar, al menos, ciertos diálogos entre, pues, el movimiento sindical, que esto es una cosa que no le preocupa, como que no va a ser consumista, ¿no? Esto es, pues, sobre las personas que viven en la calle, y vincular a nosotras, por ejemplo, que hacemos más trabajo con las personas que reciben prestaciones, bueno, en mi caso, por tanto, yo estoy en estos desahucios y en el resto, ¿no? Y hemos conseguido, bueno, mantener de momento un diálogo, sí que queríamos conseguir que al menos como poco, ya que eso, que es como un tema muy marginal, dentro de la marginalidad, para determinados movimientos, ¿no? Que si hay una muerte en la calle, pues que se active una denuncia en un sentido amplio, ¿no? Pues eso, desde movimiento sindical, desde el movimiento energístico, que es el que asiste a esas personas, desde los movimientos sociales. Y bueno, es un camino que estamos recorriendo, ¿eh? Pero me parecía importante subrayar porque va en el camino de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Desde los juntarnos, despertar el poder, relajar, gestionar luchas. Aprovecho eso, cuando ayer Clara nos contaba la situación de las mujeres sin hogar, estaba colocando el discurso en el que el derecho a la vivienda no está cubierto en el Estado español y en muchos otros países. Bueno, está cubierto a través, no sé, escucháis, ¿no? Sí. Que el derecho a la vivienda está cubierto a través del mercado o de tu patrimonio, es decir, si tienes pelas para pagar el piso en hipoteca o alquiler lo pagas, o si vienes de una familia que tiene vivienda que te la pueda alojar, lo tienes. Pero como el derecho a la vivienda está en manos del mercado, provoca que muchísimos colectivos o personas queden fuera de ahí. Yo creo que un colectivo o un grupo de personas que expresan con más claridad el problema que tenemos con el derecho a la vivienda son las personas sin hogar, porque se junta como muchos problemas en uno, ¿no? Por la persistencia de no tener una vivienda. Pero unido a eso, le pasa también a la chavalada que intenta buscar curro y que encuentra curros precarios con los que no se puede pagar vivienda. Y estaba pensando, según os escuchaba y según estos días que llevamos aquí ayer y hoy en una gran ciudad como es Barcelona, que genera también eso que se está tan manido ahora, de expulsión de los lugares, de los territorios donde mucha gente vive. Mucha gente que quiere hacer una vivienda no puede escoger dónde poder vivir, o no puede escoger permanecer en esa vivienda, porque si le acaba el contrato de alquiler le pueden subir el contrato las veces que quieran y, ¿no?, y subir los precios, y eso provoca expulsión, y eso genera también problemas a la hora de generar dinámicas de participación en los espacios que uno intenta elegir. Digo, supongo que no será lo mismo vivir en Rubí, no sé cuál es la siguiente localidad, ¿no?, en precio más bajo de alquiler, que decíais que conforme te alejas de Barcelona o te alejes, supongo que de cercanías, los precios subirán, y supongo que eso genera también problemas para articular la lucha. Digo, si el empleo cada vez es más precario y la vivienda también es como más precaria y vamos saltando cada vez de lugares a buscarnos la vida en diferentes territorios, la participación también se fragmenta y nos impide generar dinámicas, como hablaba Koldovi, transitar, que eso implica tiempo, implica relación, implica conocimiento del territorio, de las personas, nos implica generar esas dinámicas que luego, ¿no?, queremos intentar reproducir o ajenas al sistema o en disputa con el sistema, ¿no? Pero seguro que la vivienda está, junto a otros sistemas, está generando que, por los precios y porque el mercado es el que manda, que muchas personas sean expulsadas de sus lugares de origen, que no puedan escoger dónde viven, o que si los cogen una vez, la siguiente ya no van a poder escoger porque se van a tener que pirar, ¿no? Digo, y que yo creo que eso nos puede dar claves también para entender la no participación o la debilidad a veces que podemos tener, porque yo tengo compas pues que se han ido a Madrid, a Euskadi, porque en Vigo no había curro, y porque eso implica que tengan que romper y generar nuevos lazos, ¿no? Y por eso creo que una cosa clave en esta evolución social es la creatividad. La creatividad, cómo, ¿no?, crear esas brechas en el sistema actual y enfrente de la problemática de viviendas. Y nosotros creo que tenemos dos estrategias que son interesantes, o tres, ¿no? Uno es la ocupación directa. Creo que es una cosa muy válida. En Holanda, pues sí, ¿no?, era legal hasta hace poco. Y creo que faltan recursos para ayudar a las personas de entender qué significa y cómo se hace a nivel práctico, ¿no? La oficina de ocupación en Barcelona no creo que está funcionando en este momento, que antiguamente sí que existía y que te explicaba pues cómo cambias una cerradura, cómo conectas la luz, cómo te conectas al agua, donde no abre sobre la propiedad, todos los pasos que se tienen que hacer antes de entrar en una casa. Y creo que es una estrategia muy interesante que creo que no sé qué, ¿no? El sindicato de aquí de Yucatán o el PA, no sé si, ¿no?, os contempláis también ofrecer, ¿no?, estas alternativas. Una segunda, creo que es muy válido, es la masovería urbana, que creo que se está desenvolupando en estos momentos, y además también con el apoyo a veces de la administración pública, como en Manresa, por ejemplo, hay un proyecto tal, y hay ayuntamientos que se han acercado a Vidalia para no escuchar este modelo y para ver si ellos mismos pueden, ¿no? Porque ahí la dificultad es conectar el propietario, porque es un win-win, ¿no? Hay muchos propietarios que tienen pisos o casas que no les pueden poner al mercado porque no están en un estado que les permite hacerlo y no tienen la financiación o la energía para hacer las reformas que necesitan, y personas que no tienen el dinero pero sí que tienen, ¿no?, de energía y las posibilidades de hacer unos arreglos de mejora, pues no conectar a estas personas. Y la tercera, pues que se está viendo también aquí en Cataluña, mismo un boom de cooperativas de vivienda, en nuestro caso cooperativa integral, que de alguna manera pues no saque la vivienda del ámbito especulativo y lo entra como en una sesión, ¿no?, un objeto de uso, ¿no?, en vez de una cosa, ¿no?, de propiedad. Esos tres, ¿no? Y la creatividad pues nos puede muestra mucho. Bueno, en La Paz sí que tenemos obra social, lo que has dicho. Tenemos la creatividad de... Tenemos un espacio para decir a las personas antes de que están en la calle, antes de ocupar. Ofrecemos la obra social, es nuestra famosa obra social desde que hicimos la primera ocupación del primer bloque en el 2012, que fue la primera ocupación. Entonces, nuestra obra social, pues mira, tenemos la estatal, que es todas las comunidades, y también tenemos la catalana, que nos reunimos una vez cada mes. Cada mes la obra social, y son las propias familias y también todo el asesoramiento jurídico de la PA, que es enorme, está en todas las comunidades. A nivel estatal, pues enseñamos, como lo que tú has dicho, cómo abrir. Tenemos un manual de desobediencia civil de ocupación, lo tenemos en la página nuestra de la PA, está ahí los documentos útiles, está ahí la ocupación, está el manual para descargar. Yo se lo aconsejo a todo el mundo, decimos todo, paso por paso, todo. Y presencialmente pues hacemos los talleres, cómo hacer la luz, cómo el agua, y después a nivel político pues impulsamos que el agua se pueda pagar, que las familias, una vez hecho el pinchazo del agua o de la luz, pues instar a los ayuntamientos a forzar a que se haga un contrato legal de suministro que se está cogiendo, para que después no nos denuncien por robo de fluido eléctrico, ¿vale? Pero en La Paz sí que tenemos el espacio de obra social, y es nuestra obra social es esto, ocupación, 100%. En relación a lo que decías tú antes, nosotros uno de los principales problemas que tenemos en Sant Cugat es el problema de la emancipación de los jóvenes, la emancipación juvenil. Por poneros un ejemplo, yo hasta hace poco vivía en un piso de 40 metros cuadrados y pagaba 800 euros. Con estos precios, con la precarización laboral, con todos estos temas, es imposible que la juventud en Sant Cugat se emancipe, se independice, y mucho menos sola o como sea. De hecho, es gracioso, por decirlo de alguna manera, tengo muchos conocidos y muchos amigos, la gente de Rubí, que se vienen a vivir a Rubí, se vienen a vivir a Cerdanyola, porque el precio de la vivienda de momento es más baja. Supongo que ellos llegará el día que por nuestra culpa sube, exacto. La gente de Barcelona se va para afuera, la gente de fuera se va más para afuera y es una rueda. Y en este sentido, lo que sí, un proyecto que se ha llevado a cabo desde hace pocos meses, 6 o 7, en Sant Cugat, es un colectivo independiente al sindicato de Llogaters, porque al final comparte mucha militancia. Ha habido una ocupación de un bloque de pisos, el bloc Escaletas, que es diu, donde diversos jóvenes han ocupado el bloque de pisos para con el objetivo de hacer vivienda social juvenil, digamos. Eso. No sé si hay más palabras. Creo que son las 6 o casi. Vamos viendo horario. No sé de fuerzas, pero aún nos queda otra cosa. Bueno, una cosa que ha pasado en Barcelona ciudad durante el confinamiento y que sirve un poco con la idea de esta de la vivienda es que en Barcelona, como el tema del turismo, pues masivo, hay gran parte de la ciudad que está destinada a apartamentos de Airbnb y parecidos. Entonces, durante el confinamiento era muy evidente qué apartamento estaba cerrado y no había vida, ¿no? Porque se veía físicamente que no había. Entonces, sí que el sindicato de Llogater de Ciutat Vella, de Mas del Centro y otros movimientos parecidos, lo que han hecho ha sido, durante todo el confinamiento, ir liberando pisos de Airbnb, o sea, ocupando y asignándolos a familias que eran vulnerables. Entonces, está guay porque como han pasado las 48 horas, la policía no estaba para estas cosas, ya se van a quedar ahí pues bastante tiempo. Y luego la segunda cosa que ha pasado al final del confinamiento es que las empresas de Airbnb compañía, viendo que el turismo tardaría en volver, empezaron a poner los pisos en venta y en alquiler en fotocasa y plataformas así, pero también era muy evidente que había sido un piso de turismo pues porque la estética era pues un rollo pisazo, ¿no?, de Airbnb y tal. Entonces, lo que han hecho también es, como al final entre el barrio la gente se conoce qué zonas son, por las fotos puedes ver a qué altura de la calle está, etc., también los han ocupado. Y estos, Airbnb, o sea, la fotocasa y compañía, las empresas gestoras, que era Engeland Walkers y compañía, o sea, inmobiliarias como de alta gama, han ofrecido contratos de corta duración de temporada, ¿no? Máximo 6 meses, pensando que volverían a la normalidad con el tema del turismo. ¿Qué pasa? Que con la nueva ley de habitatge, de vivienda, si te haces un contrato tiene que ser por mínimo 5 años. Entonces, lo que han hecho es ocuparlos, forzar un alquiler social, verbalmente temporal durante 6 meses, pero a nivel legal, de facto, de 5 años, porque la ley, por mucho que diga Engeland Walkers y no sé qué, tiene que ser de 5 años. Bueno, yo lo digo porque a lo mejor hay zonas turísticas parecidas a Barcelona y que pueden hacer ese trabajo. ¿Alguien sabe cuál es el número de ley de esta de las 48 horas? Lo que nombraste tú, que si te quedas unas 48 horas, no puedes estar en la acción, ¿sabes? Esa es la cuestión. Hay un artículo de 48. ¿Que le cuida el piso? No, no hay un artículo, eso es la práctica. Sí, ¿y qué vas a porque la no, que esto de las 48 horas y tal es como, depende de la propiedad del piso. Es que aquí hay un lío legal importante y hay leyes que se solapan y también hay jurisprudencia propia de Cataluña que a lo mejor en otras comunidades no sé si está aplicada, pero bueno, que depende de la propiedad del piso que hay un camino de desahucio o más rápido o más lento. O sea, si es un particular, un piso particular, el desahucio es relativamente rápido, digamos, aun estando en estado de alarma, digamos. O sea, una vez se levante va a ser rápido. Pero como la gente de Airbnb no tiene un solo piso, sino que tiene más de 10 propiedades normalmente, ya entran en grandes tenedores. Y la ley catalana esto lo considera, que tiene que forzar un alquiler social. Y que el desahucio, si se produce, puede llegar a tardar hasta 2 años. Porque hay Sí, siempre que haya resistencia de movimiento, si no, pues es más fácil. Pero las 48 horas es una ley no escrita que usa la policía y que si puedes demostrar que llevas ahí más de 48 horas, tiene que pasar por vía judicial. Pero no es una ley escrita. No, pero normalmente se respeta, no sé. Los jueces lo dan por bueno. ¿Eh? La cuestión es que los jueces lo dan por bueno. Parece que está escrita esa ley. En un juzgado se da por buenos. Será por bueno, pero está aquí. Será por bueno, ¿vale? Sobre todo si tienes que, vamos, dejamos comprar una pizza o hacer una foto, hacer un pedido para que el juez, sí que la ley de los 48 horas te sirva. No está en un sitio, como te ha dicho Marina. Esa ley sirve para un gran tenedor, pequeño tenedor, pero si es un propietario, pues hay desahucio expreso. Hasta de 20 días de desahucio. Renovado por Sánchez. Ya, yo creo que fue la verdad, ¿no? Dale. Queda tiempo todavía, ¿no? Bueno, en realidad quiero lanzar una pregunta, más que porque, bueno, hubo un momento, ¿no?, en la situación de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, y con la anterior más llamada crisis, bueno, fundamentalmente por todo el trabajo de legalización que se estaba haciendo a través de la paz, por dejar, que, digamos, que no estaba mal vista la ocupación, porque se entendía que era un sistema de recuperar nuestras casas, ¿no?, aunque no fuera su casa de la que te habían echado. Sin embargo, por lo menos aquí en Euskal Herria, ahora mismo hay pues todo un movimiento que ha empezado a criminalizar a personas que ocupan viviendas, claro. Y no tenemos muy claro, o sea, de una parte son personas que, algunas de ellas a las que han pagado empresas inmobiliarias y así, para que se metan en una casa de una propietaria particular, generalmente además una persona mayor, de tal manera que lo que hace es que todo el vecindario se lance a acusar a esas personas de querer quedarse con la casa de una persona mayor del barrio. O sea, se están dando, porque además a veces también se mezcla que a esas personas, la mayoría son de, bueno, o los casos que se han hecho más mediáticos, no digo en la mayoría, sino los casos que se han hecho mediáticos, son de etnia gitana, con lo cual se mezcla el tema del racismo también. Y entonces eso, ha habido relativamente pocos meses, pues como un levantamiento popular en contra de esas ocupaciones, y con lo que todo eso conlleva, porque además está muy tarareado por parte de los medios de comunicación y se comenta todo esto de el Securitas Direct y ponte tu alarma en tu casa, que además ahora ya estás alquilando, te la puedes poner y te la llevas a tu casa cuando ya no la puedas pagar, te tienes que ir a otra. O sea, muy loco, ¿no? Más las agencias estas que se dedican a desahuciar. O sea, yo creo que ahí también hay como todo un movimiento reaccionario, ¿no?, que está tapando, pues que si las familias gitanas se van a ocupar vivienda, como ya digo, por lo menos que sepamos en un caso, se ha descubierto que esa familia estaba pagada por una empresa inmobiliaria para que se metieran en esa vivienda. Se sabía que tal vez una mujer, que por razones de ser, pues era una persona mayor, que había ido a vivir a casa de un familiar. Lo que no se pone sobre el tapete, ¿no?, o en la mesa, es que a las familias gitanas, por ejemplo, la mayor parte de la gente que tiene segundas viviendas o tercera vivienda no las quiere alquilar, porque hay prejuicio, ¿no? O sin tener que irse al tema racista, está el tema de que las viviendas están súper caras y que no es fácil alquilar. Y entonces, cuando tú intentas hacer una ocupación, pues normalmente se hace, ¿no?, con herramientas, ¿no?, pues una vivienda que ya sabes que está vacía desde hace mucho tiempo, que puede ser, pues bueno, de una familia que anda peleada y no se ponen de acuerdo, o puede ser de un banco, o puede ser, ¿no? O sea, que no tiene que ver con este tipo de ocupaciones que yo creo que están fomentadas por parte de las grandes empresas, de los medios de comunicación, para solidarizar a los vecinos y criminalizar el movimiento Ocupa, y bueno, y a la vez pues, todo lo que pueda venir detrás, ¿no? O sea, no sé si está pasando en otros sitios, pero es que aquí está siendo muy reciente. Ya digo que previo a la pandemia, pues era un tema que ha estado saliendo, yo no veo la tele, pero en la radio ha sido como pues otro movimiento al final que se ha levantado para echar a una familia Ocupa de una vivienda, de una señora mayor, del barrio de la gente, además son barrios pobres. Gracias. Por ahí vamos. Oli, esta pregunta igual va un poco para todas, ¿no? Respecto un poco a lo que decía Ruth, pero también a cosas que vengo pensando hace tiempo y a lo que han comentado las compas. Me pregunto cómo podemos hacer para desestigmatizar la ocupación, tanto la ocupación por necesidad como la ocupación por ideología, ¿no? Y qué estrategias podemos tener para, por un lado, dejar de que la gente, la sociedad deje de estigmatizarla, y por otro lado fomentarla también un poco más, porque bueno, al menos las personas que pensamos en la ocupación como ideología, bueno, eso, no sé, además de las campañas Ocupa Tú también y lo clásico que ya se ha hecho, como nuevas estrategias para que la gente tenga más ganas de ocupar y bueno, que pueda entender también nuestros argumentos. Eso. Sí, funciona, ¿no? Sí. Me parece muy interesante la pregunta. Creo como ocupantes tenemos una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Es un privilegio vivir en un sitio que no hemos comprado ni estamos alquilando, y entonces de alguna manera me gustaría como transmite la responsabilidad que conlleva, ¿no? Que si tú no acabas viviendo en un sitio de esta forma, que de alguna manera todo el mundo te mira, ¿no? Y entonces tú eres el Ocupa, ¿no? Entonces, si tú pues te llevas bien con los vecinos, cuidas el entorno, pues a esta misma gente se le cambia la idea, ¿no? De qué es un Ocupa, ¿no? Claramente, si tú vas ahí, pues empiezas a hacer fiestas y tienes 10 perros ahí y estás, ¿no? Dejas toda la escalera sucia, pues creas otra idea de qué es un Ocupa. Entonces, esto yo creo que con las mismas personas que están ocupando, pues con este privilegio, pues viene una responsabilidad, ¿no? Como que, bueno, eso es una cosa, y claramente, pues hay papeles de la administración. Y de entidades, bueno, como los vuestros. Bueno, yo ya lo he dicho antes, en la PA tenemos la obra social, y cómo se puede fomentar también lo que acaba de decir el compa. Ser Ocupa no es que seas incívico. Ahí yo tengo un choque. Yo soy muy, me gustan las cosas bien hechas, ¿sabes? Y la ocupación no es ocupación por ocupar. Cualquier persona puede tener una ideología, una forma de vida, una forma de ser, vivir, pero ser Ocupa, que cuando tú te metes de Ocupa, no te estás metiendo tú, es lo que hay que decir a los Ocupas también. Yo lo que yo digo a los Ocupas, detrás de ti hay un montón y cientos de personas que también están viviendo Ocupa. Tienes que ser cívico. Cuando tú te metes de Ocupa, tienes que respetar. Tienes que respetar, se está estigmatizando también, porque vemos que se están lucrando mafias, vamos a decirlo claro. Se están lucrando con la ocupación muchas mafias. También por eso se está llegando a la estigmatización de los Ocupas, porque ahora los Ocupas no son los Ocupas de antes, ¿no? Ahora ha cambiado, el nombre de la familia Ocupa ha cambiado. La persona Ocupa ha cambiado en estos años. Ya no es la persona con las greñas o con las rastas, tal. No, son familias. Eso es lo que también hay que decir. Y esas familias y esas personas, tenemos bloques aquí ocupando, ¿no? Tengo un bloque ahí vacío que me está llamando hace tiempo y lo he intentado ir a ocupar 8 veces. en todos los horarios, pero me dijo que en la fiesta mayor se iba a hacer. Fíjate, no hay fiesta mayor. Y era de 21 pisos. Y era de 21 pisos. Entonces está ahí cerradito y lo queremos hacer. Pero lo que pasa es que cuando se ocupa, después empezamos a ver, al menos yo, para llevar una gestión de un bloque ocupado es difícil. Porque los seres humanos también somos difíciles. Se estima... O a veces la televisión, tú ves Telecinco y es el otro día, haciéndome las rastas, mi peluquera veía Telecinco. La mujer del programa estaba diciendo que una mafia africana, racismo, vamos, quise llamar al programa, se me subió la sangre por, en pleno Madrid, al lado echaban a unos pobres, tres senegaleses, lo dieron en todas las noticias y ya hablaban de mafia africana. Y yo, ¿perdona? Con la que está cayendo y están diciendo mafia africana ahora mismo, porque fueron tres y los pobres tres personas se fueron sin nada se fueron, ¿eh? Fíjate qué ocupas, que daba mucho miedo, se está estigmatizando, sí, se está estigmatizando, perdón, pero somos nosotros mismos que tenemos que ser responsables y cívicos con las ocupaciones. Colectiva. No solo colectiva, sino también desde la administración y los medios de comunicación. Ahí hay como una clara ganas de... Claro, los medios de comunicación. Vale, desde lo individual igual podemos hacer eso, pero luego hay personas que no tenemos esa necesidad de ocupar, no tenemos esa ocupación por necesidad, pero tampoco tenemos ganas de pagar el 60% de nuestro sueldo para un alquiler, como decía el compañero. Sí, pues esto es... Usar la responsabilidad individual, que por supuesto tenemos, pero que va como desde muchos lados, ¿no? Hay como una intención de estigmatizar a los ciudadanos. Es una intención bien orquestada. Es una intención de estigmatizar y criminalizar al movimiento Ocupa. Pero nosotros es el manual de ocupación. Tú quieres ser un buen Ocupa, quieres luchar para que delante de la administración tengas tus derechos, usa el manual de ocupación. Ese manual te va a dar unas herramientas y un poder increíble. Usarlo, porque en mi edificio los vecinos se me han tirado encima. Es un edificio de personas mayores y he metido a dos familias, una ecuatoriana con un bebé muerto en la barriga que estaba en la calle, y abajo otra familia marroquí. Se me estigmatizó, se me criminalizó, han puesto una puerta antiocupa, han puesto una llave especial, y esta menda les ha dado, hecho las llaves, mintiendo a la gestoría que era para mis hijos, que era para mi sobrino, y les he dado las llaves, porque esas personas viven ahí, son buenos vecinos, son buenas personas. El Ocupa no es una persona mala, es los medios de comunicación que lo están haciendo. Interesa, claro que interesa estigmatizar a los Ocupas, interesa y mucho en este país, para no hablar de lo que realmente hay que hablar, la sanidad y todo lo demás, que ya lo digo. Nosotros mismos, bueno, en Camas de O, era muy clave de ver con quién hablabas y con quién no, con las medias de comunicación, ¿no? Y al final... Tú podrías tener un discurso y luego te salen por ahí con completamente otra cosa. Entonces eso es, también es ser muy crítico y asegurar que antes de que publican cualquier cosa, que te lo dejan, ¿no? Que te lo muestran y todo eso. Y ahora yo lo que estaba pensando, como no sé, el presupuesto de mediático de comunicación que tiene la PA, pero puede ser como, ¿no? Me imagino como unos pósters con yo soy Ocupa, ¿no? Y salen familias, salen personas mayores, salen como todo, ¿no? Tipología para justamente, ¿no? Romper esta idea, ¿no? Nosotros somos Ocupa, yo soy Ocupa, y como las cagas y las como que puede ser muy potente si ves esto en la ciudad. Sí, lo decimos. Ah, sí, ¿eh? Lo hicimos un vídeo hace años. Ah, sí, pues sí. Entonces ahí. Se ocupa, se encarga de diferentes personas. Qué bueno. Sí. Bueno, pues si os parece, paramos y nos vemos en 20 minutillos, así, vale, gracias. 20 minutos, así.